Antes de terminar el estudio de la reforma, vale la pena que hagamos una reflexión final acerca de algunas de las lecciones más importantes que, de manera práctica, nosotros podemos recapitular en un momento como este para nosotros. Y en los próximos minutos, a modo de cierre y de conclusión de este periodo de la historia de la Iglesia moderna, voy a identificar siete lecciones importantes que podemos nosotros rescatar de la historia de la Iglesia moderna en su periodo de la Reforma. En primer lugar, ¿qué nos deja la Reforma como lección? Número uno, la supremacía de las Escrituras y el método de interpretación literal, histórico, gramatical que nos hereda la Reforma protestante. Si podemos decir que este fue el elemento decisivo de toda la Reforma, el mayor aporte que nos ha legado la Reforma, podríamos decir que fue ese. Fue un aprecio y una supremacía de las Escrituras como norma de autoridad. Ahora, ¿de qué nos serviría que las Escrituras sean la máxima autoridad si cada quien las interpreta de modo antojadizo? ¿Está claro? Así que no solamente la Reforma nos dejó una conciencia de que las Escrituras están por encima de todo concilio, papa, sacerdote o tradición, sino además la Reforma nos enseñó por medio del ejemplo de sus representantes, de sus primeros líderes, cómo debemos interpretar las Escrituras. Que las Escrituras debemos tomarlas en serio, estudiarlas de manera académica, de manera formal, tomando atención a la gramática, tomando atención a los géneros literarios, tomando atención al contexto, prestando atención al contexto histórico, geográfico de cada pasaje, prestando atención a estos principios de interpretación, vamos a reducir los márgenes de error. Esa fue una gran herencia que nos dio la herencia reformada. Y otros principios también de la interpretación reformada, el tomar en cuenta el contexto, los pasajes difíciles se interpretan a la luz de los fáciles y el principio de la analogía de la fe. Es decir, la Biblia se interpreta a sí misma a través de las referencias cruzadas y los pasajes paralelos. Número dos, lección número dos que la Reforma nos deja a los cristianos de este momento. La importancia de la justificación por medio de la fe y no por las obras. Este fue el estandarte de la Reforma, el inicio que produjo todo lo que vemos ahora. Sería muy triste que hoy en día los cristianos sigan predicando a Cristo sin hablar con claridad del tema de la justificación y sin definir claramente que la justificación es por la fe y no por las obras. Hoy en día, a pesar de los millones de personas que se declaran cristianas evangélicas, los temas de teología son ignorados en muchas iglesias, especialmente temas relacionados con la doctrina de la salvación y específicamente el tema de la justificación por la fe. No deberíamos hacer eso. Número tres, tercera lección que recibimos como fruto de la Reforma: la importancia de que la salvación sea apropiada de manera personal. Obviamente el tema de la salvación ha sido importante para el cristianismo desde el principio, pero gracias a la Reforma y al énfasis de los reformadores y las generaciones subsecuentes, hubo un énfasis, como vimos cuando estudiamos el pietismo y también cuando estudiamos a los moravos y el metodismo, un énfasis en que cada persona es responsable de tomar una decisión por Cristo, de convertirse a Cristo, que sea una decisión consciente, que no sea pospuesta, y es algo que nosotros podemos agradecer a Dios que ha sido una clarificación importante después de la Reforma. Número cuatro, la Reforma nos enseña que la unidad de la Iglesia es más espiritual que organizacional. La multiplicidad de denominaciones como fruto de la Reforma podrían darnos la idea de que la Reforma lo único que trajo fue mosaico de contradicciones en el cristianismo. Pero todo lo contrario, la Reforma nos enseña es que la Iglesia tiene expresiones diferentes de acuerdo a las culturas en donde se desenvuelve, pero que al mismo tiempo sigue conservando unidad en el espíritu, toda vez que se apegue a los principios esenciales de las Sagradas Escrituras, lo cual es una realidad hoy en día. Número cinco, la Reforma nos dio un ejemplo claro a través de sus primeros líderes que puede y debe de haber un balance entre gente que dirige la iglesia siendo eruditos, estudiosos, dedicados a la teología y a la exégesis bíblica y al mismo tiempo personas piadosas, apasionadas para que se ponga en práctica lo que van aprendiendo. Una acusación típica a iglesias de herencia reformada es que son muy académicas y muy frías. Pero eso es totalmente falso porque los primeros reformadores fueron todo lo contrario. Fueron personas altamente instruidas, dedicadas a un estudio serio de las escrituras y al mismo tiempo muy humildes, muy apasionados al servicio del pueblo. Que vieron, ellos vieron, supieron aplicar las escrituras. Número 6, la integralidad de la fe cristiana. La reforma nos enseña hoy en día que ¿cómo suceden los verdaderos avivamientos? Hoy en día, este discurso de que hay que buscar un avivamiento, que la iglesia experimente un avivamiento, está muy lejos del modelo de avivamiento que vemos que sucedió en la época de la Reforma. Los avivamientos de la Reforma fueron cambios no solamente en las creencias de las personas, pero estos cambios tuvieron efectos sobre su manera de hacer sus matrimonios, de hacer sus negocios, de hacer sus empresas, de hacer su política. Es decir, la Reforma nos dio ejemplo de cuando Dios obra un avivamiento, ese avivamiento penetra todas las facetas de la vida humana y no se queda aislado a la parte religiosa de la experiencia, como hoy en día suele suceder en ambientes que dicen ser cristianos y que buscan y promueven un supuesto avivamiento que nunca trae efectos en las diferentes facetas de la vida social. La Reforma fue un auténtico avivamiento con efectos en toda la gama de la vida. Y si ustedes se fijan, hoy en día los avivamientos suelen ser asociados con movimientos y experiencias carismáticas. La gente cree que un avivamiento es un lugar donde el Espíritu Santo se mueve tan fuerte que la gente empieza a experimentar caídas y experiencias místicas y hasta cosas aberrantes que no se pueden explicar. Muy lejos del avivamiento que se experimentó en la Reforma. Todo lo contrario, todos los movimientos que desde la Reforma y después de la Reforma manifestaron expresiones apocalípticas y místicas fueron mirados con sospecha. ¿Se acuerdan de los anabaptistas que vimos? Cómo ellos empezaron a tener esas experiencias, supuestas visiones donde el Espíritu Santo les hablaba y les decía que ya Cristo iba a venir y que ellos tenían que pelear en contra del anticristo, o el que dijo que el Espíritu Santo le había dicho que tomara muchas esposas como el rey David, o los cuaqueros que abandonaron un estudio serio de las escrituras para entregarse más bien a escuchar esa chispa de la voz interior a través de experiencias místicas. Y hoy en día la gente cree que en ambientes carismáticos y pentecostales es donde sucede el avivamiento, cuando en la época de la Reforma eso era interpretado como una falsificación del verdadero avivamiento. Solo vean la historia de los milenaristas de Münster otra vez en la historia, en la Reforma en Suiza y podrán verificarlo. Y por último, queremos mencionar el sacerdocio de todos los creyentes. Martín Lutero devolvió este ideal, pero en la práctica tardó en implementarse. Pero cuando vemos gente como Felipe Spener y el pietismo haciendo los grupos pequeños o el metodismo, organizando a los nuevos creyentes en grupos pequeños, vemos cómo la iglesia reformada y en sus diferentes expresiones concedió a que la gente tuviera mayor participación en la vida de la iglesia y en el ministerio. Bueno, después de todos estos comentarios, hemos llegado al final de esta serie, el breve resumen de la historia de la iglesia moderna en el periodo de la Reforma. Y solamente para repasar aquí, tenemos pues entonces cómo está organizada la información. Ya hemos visto la Reforma, tenemos por delante que hablar del racionalismo, de las misiones, el siglo XX y la iglesia en la actualidad. De hecho, ya hemos aventajado algo de esto. Como les dije, a veces se traslapan algunas de estas cosas, porque cosas que mencioné penetraron esta etapa de 1648 a 1789. Mucho de lo que yo ya dije de los grupos posteriores a la Reforma se vivieron en esos momentos y algunos de los avances misioneros ya se han mencionado, pero hablaremos de eso con mayor detalle llegado su momento. Por ahora, baste decir, ha sido apasionante el repaso de la historia de la iglesia en el periodo de la Reforma. Muchas lecciones que aprender y muchos errores que evitar. Tomémonos un tiempo para reflexionar en esto y cuando nosotros evaluemos lo que sucede en la iglesia contemporánea, filtremos lo que recordamos de la historia para evitar repetir los mismos errores. Agradecer el legado que hemos recibido de la fe, evitar repetir los mismos errores mientras formamos nuestra propia identidad bíblica y evangélica en el tiempo y en el lugar que Dios nos ha dado para vivir. Baste con eso, nos vemos en la próxima serie donde daremos feliz término al estudio de la historia de la iglesia de manera resumida, particularmente los últimos periodos de la iglesia moderna. Gracias a mis estudiantes que están aquí conmigo hasta el final de esta serie y a los que nos acompañaron a través del video. Dios los bendiga, nos vemos en la próxima.